La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y aquí, como noticia de última hora, nos están informando que al allegado de Trump se declara culpable de delitos fiscales. Para que ustedes ahí pues puedan leer esa nota, ¿no? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado. En estos momentos tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una humedad de un 37% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 67 con cielos soleados. Los rayos ultravioleta, la intensidad pues ya severa, comenzará a partir de la 1 de la tarde a las 8 de la noche aproximadamente va a continuar todo esto. Entonces, a utilizar protector solar porque hoy va a ser mucho calorcito. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 83 grados, van a descender las temperaturas máximas de 83, mínimas de 62, con probabilidad de que caigan lluvias a partir de las 4 a las 7 de la noche. Para el día, bueno, la probabilidad es un 48%. Para el día sábado hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas, una probabilidad de un 65% a partir de las 12 del mediodía a las 5 de la tarde, con temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 64. Para el día domingo también hay probabilidad de tormentas eléctricas, un 38% de probabilidad, con temperaturas máximas de 81 grados,

10 de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Bueno, antes de irnos a la pausa, les había comentado que les iba a hablar sobre las mejores películas de ciencia ficción de Netflix para que tengan ahí pues algunos datos de si quieren ver estas películas el fin de semana o tal vez hoy, ¿no? El primero es el Proyecto Adam. Tras un aterrizaje forzoso en el 2022, un piloto de combate y viajero del tiempo forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro. Esta película yo la empecé a ver, pero creo que no la terminé de ver. Pero sí está interesante. La segunda película que está en esta lista es La Cabeza de la Araña. En un futuro cercano, dos reclusos luchan contra su pasado en un centro que experimenta con drogas capaces de alterar las emociones con Chris Hemsworth. Esta también la vi, está muy fuerte, está fuerte en el sentido de violencia o porque está un poco explícito, ¿no? Pero sí también está buena. La tercera, No Miren Arriba, y aquí sale Leonardo DiCaprio. Se trata de dos astrónomos que realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra. La respuesta del mundo es... ¿Y? ¿Cómo la ven? Esta no la he visto, pero yo creo que va a estar en mi lista para verla. No Miren Arriba. Ah, sí la vi, dicen por aquí, pero yo no recuerdo. La otra es Aniquilación. Perdió al amor de su vida y quiere respuestas. Nada podría prepararla para el terror que se avecina, con Natalie Portman. Aniquilación, ¿ok? Vamos con otra. Ah, pues esta me imagino que sí la vieron, porque fue muy, muy escuchada y muy vista. Es la de Bird Box, A Ciegas. Que pasaron 5 años desde que fuerzas jamás vistas condujeron a la población al suicidio. Una sobreviviente que, y con sus hijos lo arriesgan todo para buscar un refugio. Y bueno, aquí la protagonista es Sandra Bullock, aunque aquí no dice. Y pues está muy buena. Esa, si no la han visto, se las recomiendo. Inception. Un grupo de ladrones utiliza la tecnología para robar secretos corporativos en los sueños de los empresarios y deberán afrontar su golpe más peligroso. No se trata de un robo, deben implantar una idea en los sueños de un poderoso magnate. También ahí sale Leonardo DiCaprio. Inception, esa también ya la vi. Cielo de medianoche, un científico atrapado en el Ártico busca advertirle a un equipo de astronautas sobre la misteriosa catástrofe que azotó a la Tierra. Y aquí pues sale George Clooney, que protagoniza y dirige esta película. Esta también la vi, también está interesante. The Cloverfield Paradox, que es un grupo de científicos que orbita un planeta al borde de la guerra. Prueba un dispositivo para superar una crisis energética, pero acaba enfrentando una realidad sombría. Zona de Riesgo es otra película, que es un piloto de drones que se une con un agente secreto androide en una zona militarizada con la misión de detener un ataque nuclear. ¿Cuál otra? I Am Mother. Pues tras la extinción masiva de la humanidad, la vida de una adolescente criada a solas por un droide cambia por completo al toparse con otra humana. I Am Mother, soy tu madre, es el título, ¿no? Y la otra película es I.O. o I.O. La Tierra está muriendo, pero ella todavía tiene esperanzas. En medio de la desolación, un hombre cae del cielo con más preguntas que respuestas. ¿Ok? Vámonos con otra, al final de todo. Un joven se enamora de una comandante heroica y sigue sus pasos en la fuerza para ayudar a los humanos a defender la Tierra de una amenaza alienígena. Extinción, la pesadilla de un hombre de familia se vuelve realidad luego de que una fuerza extraterrestre empieza a exterminar a los habitantes de la Tierra. Para los que les gustan las películas de los extraterrestres, pues aquí está, Extinción. Spectral. Otra película, cuando una fuerza sobrenatural ataca una ciudad devastada por la guerra, un ingeniero y un equipo de fuerzas especiales se preparan para detener la terrible amenaza. ¿Cuál otra? Beyond Skyline. Tras una invasión extraterrestre, un policía de Los Ángeles suspendido se alía a los sobrevivientes para detener un ataque y rescatar a los humanos prisioneros. La Tierra Errante. Una inminente colisión con Júpiter amenaza a la Tierra. Mientras los humanos buscan un nuevo hogar y el destino del planeta pues depende de un grupo de héroes inesperados. Entonces ahí está la Tierra Errante. Tau. Un joven se enamora de una comandante heroica y sigue sus pasos en la fuerza para ayudar a los humanos a defender la Tierra de una amenaza alienígena, ¿no? El Titán, creo que ya lo mencioné ahorita el anterior. Bueno, el Titán, en el lúgubre futuro de la Tierra, un soldado se somete a una transformación genética para salvar a la humanidad, pero podría estarse convirtiendo en otro tipo de ser. Ándale. Esa se llama El Titán. La siguiente, Revolt. Tras una devastadora invasión extraterrestre. ¿Cómo hay películas de extraterrestre? Yo no he visto ninguna. Bueno, un soldado estadounidense y una trabajadora humanitaria francesa intentan encontrar refugios en los campos de Kenia. La fortaleza de Shanghái. Un joven se enamora de una comandante heroica y sigue sus pasos. Está mal aquí la descripción, pero bueno, la siguiente es la fortaleza de Shanghái, ¿ok? También está Barrenderos Espaciales, a la casa de basura espacial y sueños remotos en el 2092. Cuatro inadaptados sacan a la luz secretos explosivos cuando intentan vender a una cándida humanoide. Y bueno, pues ya les di bastantes películas, 20 opciones o más, para que ustedes puedan verlas, si es que se les antoja ver alguna, ¿no? Yo se las recomiendo, la de Beer Box, Inception, ¿cuál más? Las que dijeron que ya vi y que no recuerdo, porque se me hizo interesante ahorita, pero pues bueno, necesito volver a verla para darme cuenta de que, sí, cierto, sí la vi. Y bueno, en otra información, nos vamos a ver una noticia de ciencia. Se trata de una tormenta solar caníbal que se dirige hacia nuestro planeta. Bueno, y esta ya no es una película de ficción, ¿ok? Una serie de explosiones en el Sol podría dar lugar a una tormenta solar caníbal que se dirige hacia la Tierra. En los últimos días, el Sol vivió dos eyecciones de masa coronal, o CME, durante las cuales estallaron partículas de su superficie. Ahora se dirigen hacia la Tierra, donde podrían causar interrupciones en los satélites y otros sistemas importantes, según advirtieron los expertos en meteorología espacial. Y mientras se dirigen hacia nosotros, juntas podrían canibalizarse unas a otras para convertirse en una explosión aún más potente. Esperemos que no. Este tipo de canibalismo se produce cuando una CME sale desprendida del Sol y es seguida por otra explosión más energética y rápida que la consume. Se espera que la pareja llegue a la Tierra el jueves o viernes, o sea, el día de hoy o mañana. Y existe la posibilidad de que provoquen una tormenta geomagnética de clase G3, que se describe como una tormenta fuerte. Y este tipo de eventos se clasifican en una escala que va de G1 a G5, y esta última incluye problemas generalizados en los sistemas de energía y cortes en las comunicaciones. Sin embargo, en el peor de los casos, se espera que estas tormentas solares esta semana solo alcancen el nivel G3, y esto podría causar problemas menores en algunos sistemas de energía, impactos en los satélites y problemas en los sistemas de navegación. También podría significar que las auroras o luces del norte sean visibles mucho más al sur de lo habitual. La actividad significa que las luces podrían ser visibles en el cielo del norte de Inglaterra o inclusive de Nueva York, según la oficina meteorológica. Entonces, el Sol sigue en un periodo particularmente activo y los observadores sugieren que los próximos días podrían traer niveles altos de actividad solar, y esto a su vez podrían dar lugar a más erupciones procedentes del Sol. ¿Cómo la ven? Esperemos que no. Y pues suena como una, bueno, lo que yo me imagino es que como explota otra parte más fuerte, como cuando está una brasa, ¿no?

11:10, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Yo te voy a hablar acerca de la sal. ¿Cuál sal usas en tu casa? ¿Sal rosada o sal común? ¿Y cuál es la mejor? La sal es sin duda pues uno de los pilares de la alimentación y la cocina, y sin ella la mayoría de las comidas serían insípidas y un poco aburridas. Si bien la sal de mesa es la más común y la utilizada, también existen otras como la marina o rosada que ganaron popularidad en el último tiempo y se presentan como opciones más saludables. Pero, ¿qué tan cierta es esta idea? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen. La sal común o la sal de mesa, que es la blanca que todos conocemos ahí como cloruro de sodio, es un nutriente esencial para preservar la vida. Cumple un rol clave en el funcionamiento del metabolismo, transporte de nutrientes y eliminación de sustancias del organismo. También es vital para controlar la cantidad de agua del cuerpo, permite la transmisión de los impulsos nerviosos y regula el ritmo del músculo cardíaco. La sal que conocemos como común se obtiene de depósitos de sal y es refinada para darle su textura característica, que la hace mucho más fácil de incorporar y disolver en las preparaciones. También se comercializa como yodo con el objetivo de prevenir enfermedades de la tiroides, ¿no? La sal marina, en cambio, se obtiene directamente de la evaporación del agua del mar. Por lo general no se procesa y eso le permite retener cantidades muy pequeñas de minerales como magnesio, potasio y calcio. Mientras tanto, la rosada o del Himalaya se consigue solamente en Asia, específicamente en depósitos prehistóricos que le permiten un rico contenido en oligoelementos. Que ya hemos hablado también de cuáles son los oligoelementos en otros programas, ¿verdad? Por eso es que también cuesta más cara la sal del Himalaya. Bueno, gran parte de la población cree que la sal marina es una alternativa mucho más saludable que la de mesa por su menor cantidad de sodio, y esto es incorrecto, dado que la mayoría de las sales, incluyendo la de mesa, marina, kosher o del Himalaya, contienen aproximadamente la misma cantidad de sodio, que es un 40%. Y si todas tienen la misma cantidad de sodio, ¿por qué las etiquetas pueden decir que tiene menos sodio que la sal de mesa? Eso se debe a que necesita menos cantidad para salar. Si los cristales de sal son más pequeños, entonces caben más en una cuchara. Mientras que una cucharadita de las de té de sal de mesa tiene aproximadamente 2.300 miligramos de sodio, la marina tiene 2.000, la del Himalaya alrededor de 1.700 y la sal kosher 1.900. Entonces la que tiene menos es la del Himalaya, ¿no? Aunque la sal es la mayor fuente de sodio en nuestras dietas, también existe otra pequeña cantidad que incorporamos por los aditivos, los saborizantes o los conservantes que se utilizan en la fabricación de ciertos alimentos. Cuando se consume sal en exceso, pues existe un mayor riesgo de padecer hipertensión arterial. Una ingesta excesiva de sal puede provocar que el cuerpo retenga líquidos, lo que añade una carga extra al corazón y a los vasos sanguíneos. En algunas personas esto puede desencadenar un aumento de la presión sanguínea, aumentando el riesgo de padecer enfermedades de corazón y ataques cerebrales. Así que todo con medida, nada con exceso. Otro aspecto que puede sorprenderte es que un estudio encontró que la necesidad de consumir sal es casi igual, escuchen, a la adicción a la cocaína o a los opiáceos, como la heroína. Los expertos señalaron que esto se debe a que activa las mismas células nerviosas y conexiones cerebrales, lo que incrementa la sensación de placer y recompensa. Así que pues a todos los que nos encanta ponerle sal a todo, pues se podría decir que pues tenemos esa adicción, ¿no? Como una persona que tiene adicción a la cocaína, ¿no? No es lo mismo, pero causa la misma sensación, o bueno, alguna de esas sensaciones. ¿Qué cantidad se necesita para que no nos haga daño? Nuestro cuerpo solo necesita 200 miligramos de sodio por día. Una cucharadita tiene cerca de 2.300 miligramos, o sea que una pizca así, sorprendidos, ¿verdad que sí? Bueno, recientes encuestas encontraron que en las Américas la gente consume, híjole, aproximadamente entre 3.000 y 3.600 miligramos de sodio al día. ¡Wow! ¿Cuánto es lo que necesitamos? Nada más 200 miligramos. ¿Y cuánto se consume? 3.000 miligramos a 3.600 diarios. Por este motivo, pues los médicos y autoridades sanitarias recomiendan a reducir el consumo de sodio total a menos de 5 gramos diarios. ¿Qué alimentos hay que limitar? Sobre todo si ya tienes tus problemas de hipertensión o no sé, el corazón. Pues la mejor manera de reducir el sodio es evitar la comida rápida, la preenvasada y procesada, debido a que tienden a ser altas en sodio. ¿Para qué? Pues para que se conserven, ¿no? Y esto incluye el tocino, los embutidos, el jamón, las sopas, las verduras o legumbres que vienen enlatadas, la mantequilla y distintos tipos de quesos, especialmente el azul y el parmesano o las pizzas. ¡Uy! Pura comida que pues a muchos nos gusta, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo cocinar con menos sal? Puedes optar por hierbas, esto es muy cierto. Venden ya especies de varias hierbas naturales que le dan sabor a la comida y casi no necesita sal. Es como si estuviera, como si le diera el sabor a sal. Entonces esas especies, búscalas tú, las que sean de tu agrado, para que le empieces a dar más sazón a tu comida y no necesites ponerles tanta sal. Aquellas que son frescas potencian más el sabor en comparación a las que son secas. Come carnes magras frescas, pollo y pavo sin piel, pescado, claras de huevo y atún enlatado en agua. Otra opción son los productos preparados sin sal agregada, como las sopas o los consomés bajos en sodio, que también ya venden estos consomés, ¿verdad? Y bueno, ya nomás decirle todo esto ya me dio hambre. Con esto vamos a finalizar el segmento, no porque tenga hambre, sino porque ya se acabó el segmento de Conociendo Tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense del Corazón, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora vamos a pasar directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 19 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Tenemos capítulo 17, el perdón y la relación santa, y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula El mundo perdonado. Thank you.

11:46, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito y en el transcurso de... Recuerden que el día de mañana no habrá programa, así que los espero el próximo lunes, si Dios quiere. Las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde. Y también los invito a que hoy escuchen el programa de Venus versus Marta en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la tarde. Tienen una cita hoy todos los jueves, programación en vivo a las 7 de la noche. Venus versus Marta en compañía de Eduardo Lobo. Y la repetición de este programa estará ahorita en tan solo 12 minutos, para ser exacto. Nos extendimos un poquito, hoy me tocó compartir oficina, entonces por eso el programa se dio de 2 horas 21 minutos. Ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.